Con todo el respeto para una de las más grandes y con mucho cariño, dice. Yo te di todo mi amor y más. Y tú no reconoces ni lo que es amar. Y yo me puse dispuesto a tus pies y tan solo con desprecio me has pagado. Pero ahora ve, que si una vez dije que te amaba, hoy me arrepiento. Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé, estaba loco. Si una vez dije que te amaba y que por ti la vida daba. Si una vez dije que te amaba, yo no lo vuelvo a hacer. Ese error es cosa de ayer. Selena for life.